El maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Estamos ya en las conmemoraciones del 2 de diciembre y en el año 1714 encontramos el estreno de la cantata 61 de Juan Sebastián Bach. Esta cantata que se titula Ven Salvador de los Gentiles para el primer domingo de Adviento fue una de esas cantatas anteriores a la temporada de Leipzig. Compuesta para Weimar, pues en 1714 todavía no estaba ni tibia la posibilidad de la cantoría en el Santo Tomás en Leipzig, que fue en el año 1723, fue 9 años después. De todas maneras, esta cantata fue recompuesta, es decir, rehecha por Bach para su presentación en Leipzig, y esas recomposiciones que hacía Bach eran sustanciales. Él cogía a hacerle un retoquito a una obra y casi que la volvía a escribir de nuevo. Esta cosa hace que esta tenga una numeración que sea un poco extraña, el número 61 dentro de las cantatas, eso que corresponde realmente a una numeración posterior que no fue la de Bach y que no fue ordenada pues por orden cronológico, pero sí es una de las primeras cantatas compuestas por Juan Sebastián Bach. Hay que tener en cuenta que pues en este momento no era siquiera un cargo, no estaba dedicado pues totalmente a una actividad religiosa, estaba al servicio de un príncipe que, aunque era muy devoto, no era la actividad principal. Bach estrenaba sus cantatas allá en los domingos cuando le tocaba hacerlo, que no eran todos los domingos del año, y tocaba el órgano, y después por la noche tenía que ponerse su uniforme militar para tocar el violín en la orquesta del príncipe. Esto es una actividad, una cosa muy simpática y muy de la época, pero Bach tuvo que pasar por ello. De esa época es esta cantata Ven Salvador de los Gentiles, que es la número 61. Vamos a presentar una selección de esta cantata 61 de Juan Sebastián Bach, como ya dijimos, estrenada el 2 de diciembre de 1714. Ahora, maestro, tenemos el 2 de diciembre también, en el año 1923, el nacimiento de María Callas. María Callas, pues pese a toda su legendaria fama, ha sido considerada siempre como una soprano greco-americana, pero en realidad ella era americana, ella nació en Nueva York, eso sí, de familia griega. Su nombre real era María Kalogeropoulos. Ella, por allá en la década del 50, una época muy difícil, porque era la época de la posguerra, de la pobreza, de los teatros destruidos. Ese fue su momento, tal vez el más importante de su vida. A esta gran cantante, casi que se le atravesó la guerra también como el inconveniente más grande, es decir, la plena juventud y la plenitud de su voz fue en ese momento donde no pudo lucirlo por razones de guerra. Ella estuvo pues, desde el momento en que apareció en la Scala de Milán, luego fue el Covent Garden de Londres y el Metropolitan de Nueva York los que se peleaban la presencia de esta gran cantante, una cantante verdaderamente impresionante como actriz, como capacidad comunicadora. La sola voz de María Callas hacía estremecer al público profundamente. Ella representó 47 papeles distintos. Sobre todo entre los su repertorio estaba más centrado en los grandes maestros del bel canto: Rossini, Bellini, Donizetti y Cherubini. Esos fueron sus como sus ídolos. No fue mozartiana, no le gustaba Mozart. De todas maneras, tenía una voz de 3 octavas de extensión. Eso se dice muy ligero, pero 3 octavas de extensión quiere decir una contralto que tiene voz de la voz completa, de la voz grave, femenina, pasando por la mezzosoprano, la soprano ligera, hasta la soprano coloratura, es decir, con extensión verdaderamente monstruosa. Y se dio el lujo de cantar cosas tan diametralmente opuestas como el papel de Gilda en Rigoletto y cantar el papel de Carmen. Es decir, ella podía hacer cualquier papel, algo muy parecido a lo que ocurre en la actualidad, y salvando las diferencias con Plácido Domingo, que también es una de esas voces excepcionalmente extensa que le permite cantar papeles de tenor y de barítono. El caso de la voz de María Callas era verdaderamente notable. A veces tenía unas extravagancias graves, pues, porque muchas veces hizo preparar un montaje y después a la última hora resolvía que no cantaba. Tuvo una vida un tanto complicada y pues lo peor de todo yo creo que fue su matrimonio con el armador griego Aristóteles Onassis. Sí, Aristóteles Onassis, que fue prácticamente el final. Sobre ella se tejieron muchas leyendas, como se acostumbra. Los italianos envuelven todas las vidas de todos los grandes cantantes y los grandes compositores en leyendas a veces increíbles, como el caso de la Tenia. Las famosas sopranos o las cantantes, por lo general, nunca hacen nada que se parezca a un régimen alimenticio o algo que les permita mantener la figura. Y sin embargo, María Callas mantuvo siempre una figura esbelta y nunca fue una mujer obesa como la mayoría de sus colegas. Ella comía normalmente, pero decían que ella había ingerido una tenia para evitar la obesidad. Todas esas son mentiras y son bobadas. Lo que sí es importante es que es uno de los nombres más gloriosos de la última época y una de las responsables, si se puede decir así, de la gran resurrección del gusto por la ópera en nuestros días. Recordemos la voz de esta soprano, María Callas, nacida el 2 de diciembre de 1923.